El diente de leche. Iluminó la noche tu primer diente de leche. No hay diferencias entre luna y fiebre. Todos aman tu diente de leche, que crece feliz junto a una taza de sol. Asoma su cabecita el primer muro de palacio, y a pesar de ser blanco, porque es solo de leche, una tenue nube posa sobre tus labios invernales. Creo que hoy celebraremos la llegada, hijo, el primer momento, como cuando la sangre fluyó por tu cuerpo. Es importante tener un diente en esta vida, hijo. Todo se convierte alguna vez en momentos, y la manera más fácil de ser recordado para siempre y no ser lastimado es llevando puesto un gran diente blanco montado cerca de tu sonrisa, como algo vivo, eterno, con el filo puesto en la extremidad. Es verdad que uno tiene dos ojos, pero un solo diente basta para demostrar la teoría del universo, de la generación espontánea, de la célula que se apostó sobre tu puerto. Ya habrá tiempo para seguir fabricando dientes. Hoy solo nos ocuparemos de este, tu invento.